Es la palabra evangelio, con la cual se conoce en la Biblia a un conjunto de cuatro libros. ¿Por qué? Pues porque evangelio significa buenas noticias, y así es. Esos cuatro libros se llaman así porque nos traen buenas nuevas, buenas noticias mucho mejores que cualquier otro mensaje. Son efectivamente noticias de salvación, de redención, de rescate, de perdón, en fin, del maravilloso regalo que nos ofrece Dios, el pago de nuestra deuda a través de su Hijo Jesucristo. Los hombres estamos separados de Dios, eso lo dice la Biblia, el libro de los libros, pero podemos reconciliarnos con Él creyendo en estas buenas noticias. Pero ¿cómo creer si no las conocemos? Pues por eso precisamente le invitamos a usted, querido amigo que nos escucha, a empezar con nosotros este camino por uno de los libros que componen el Evangelio, el libro de Juan. En él vamos a conocer la vida de Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Nos acompañan en este recorrido? Vamos adelante. La fuente de la vida. Hoy estudiaremos la introducción al Evangelio de Juan. Como hemos dicho, comenzamos hoy nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Al Evangelio de Juan a veces se le llama el Evangelio sencillo, pero no creemos que sea tan sencillo. Es verdad que la sencillez de su lenguaje ha sido la razón para que muchos califiquen de esa manera al relato de Juan, pues es un hecho que hay muchas palabras monosílabas y bisílabas en este Evangelio. Por otra parte, observemos un ejemplo del lenguaje sencillo de este libro. En este Evangelio, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: «A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Permítanos decirle, estimado oyente, que una de las frases más sencillas que se encuentra en el Evangelio según San Juan aparece en el capítulo 14, versículo 20, donde leemos: «Y vosotros en mí, y yo en vosotros». Algunas palabras tienen solo dos letras. Solamente la palabra «vosotros» tiene tres sílabas. Creemos que cualquier niño de 6 años podría decirle el significado de cualquiera de estas palabras en el lenguaje normal. Pero al unir estas palabras leemos lo siguiente: «Y vosotros en mí, y yo en vosotros». Al filósofo o al teólogo más sagaz nunca le será posible sondear las profundidades del significado de esta frase. Sabemos que la frase «vosotros en mí» se refiere a la salvación, y la frase «yo en vosotros» se refiere a la santificación o desarrollo espiritual del cristiano. Pero más allá de este significado, no podemos llegar mucho más lejos en nuestra interpretación. Esto es lo que queremos decir, estimado oyente, que estamos llegando al Evangelio más profundo de todos. Creemos que es el más difícil de entender. Claro que podemos comprender su significado superficial, porque sabemos el sentido de las palabras, pero eso no quiere decir que lo comprendamos cabalmente. Tenemos aquí un Evangelio para el cual necesitamos, en verdad, la ayuda, la guía del Espíritu Santo para suplir nuestras limitaciones humanas. Antes de entrar en el texto mismo, hay algunas cosas que debemos estudiar a modo de introducción. Creemos que esto servirá para prepararnos para nuestro estudio de este Evangelio. Veamos primeramente algo sobre su autor. Juan el apóstol fue el escritor. Era hijo de Zebedeo y de Salomé y hermano de Santiago. En cuanto a algunas referencias de Juan, tanto familiares como en su carácter de autor del libro, puede usted referirse a las siguientes citas bíblicas: Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20. También Mateo capítulo 20, versículo 20. Y también aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 24. La Escuela de Teología de Tübingen, Alemania, ha dudado seriamente de la paternidad literaria de Juan el Apóstol, y con ella también lo han hecho muchos teólogos liberales que no creen en la inspiración de la Biblia. Sin embargo, estas objeciones han sido completamente refutadas y la paternidad de Juan es aceptada hoy en día por competentes eruditos bíblicos. Pero, ¿le es posible a usted saber sin lugar a dudas que Juan el apóstol es el autor de este Evangelio? Consideremos entonces las evidencias. Es interesante notar, en primer lugar, que los padres de la Iglesia atribuyen a Juan el cuarto evangelio. Teófilo fue obispo de Antioquía y vivió alrededor del año 180 después de Jesucristo. Ireneo vivió más o menos en el año 190 después de Jesucristo. Fue alumno de Policarpo, quien a su vez fue alumno de Juan. Clemente de Alejandría, en Egipto, que vivió alrededor del año 200 después de Jesucristo, escribió que Juan fue convencido por amigos e impulsado por el Espíritu de Dios para escribir un evangelio espiritual. Tenemos luego la evidencia del llamado fragmento muratoriano. Todos estos afirman que el cuarto evangelio fue escrito por Juan el apóstol. La fecha de este evangelio tiene mucha importancia. Algunos creen que este es el último libro del Nuevo Testamento y que fue escrito probablemente alrededor del año 100 de nuestra era. Todos los otros apóstoles y escritores del Nuevo Testamento habían muerto y solo quedaba él. En ese periodo, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, las tres epístolas que también llevan su nombre y también el libro de Apocalipsis. Nosotros sostenemos que sus epístolas fueron escritas después del libro de Apocalipsis y que todas sus obras fueron escritas durante los últimos 10 años de la vida del llamado discípulo amado. Ahora, frente a esta obra, la pregunta más significativa es la siguiente. ¿Por qué escribió Juan este evangelio? Hay varias teorías para dar respuesta a esta pregunta. Algunos dicen que fue escrito para hacer frente al gnosticismo, que fue la primera herejía que apareció en la Iglesia. Los gnósticos creían que Jesús era Dios, pero no hombre, y que los apóstoles no le vieron en realidad, solo se imaginaron que le veían. Ireneo dijo expresamente que el propósito de Juan fue el de oponerse al gnóstico Cerinto, pero otro estudioso demostró con claridad que este no fue de ninguna manera un evangelio polémico, y que no intentaba hacer frente a esa herejía. Hay quienes afirman que este evangelio ha tratado de complementar lo que otros han escrito y que simplemente se limitó a añadir material nuevo. Aunque otro estudioso llamado Hase ha respondido a esta sugerencia diciendo que este evangelio no constituye simplemente una obra para rellenar espacios vacíos en la obra de los otros escritores de los evangelios. Creemos que estas teorías no proveen una explicación adecuada a los hechos y detalles peculiares de este evangelio. En nuestra opinión, la única explicación satisfactoria es que Juan escribió su libro a pedido de una iglesia que ya poseía los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que ya circulaban entre los cristianos, y quiso tener un documento más espiritual y profundo, o sea, una obra que les ayudase a crecer espiritualmente. Esta es exactamente la opinión de San Agustín, teólogo cristiano y uno de los padres de la Iglesia de los primeros tiempos, citado en el libro de Gregory titulado La clave de los evangelios. Él dijo lo siguiente: de los cuatro evangelios, o más bien, de los cuatro libros del evangelio único, el apóstol Juan, no inmerecidamente comparado con el águila en su comprensión espiritual, ha elevado de manera mucho más sublime que los otros tres evangelios su proclamación, y al hacerlo así, ha deseado que también nuestros corazones fuesen elevados. Hasta aquí la cita de San Agustín. Este fue, pues, el propósito del evangelio de Juan. Por este motivo lo escribió su autor. Permítanos ahora, estimado oyente, llamar su atención a ciertos rasgos interesantes en cuanto a la estructura de este evangelio. Usted recordará que dijimos en el principio de nuestro estudio que el Evangelio de Mateo fue escrito y dirigido al judío, que el Evangelio de Marcos fue escrito y dirigido al romano, y que el Evangelio de Lucas fue escrito para el griego y para los que tienen aquel tipo de mentalidad clásica en la actualidad. Ahora, el Evangelio de Juan fue escrito para suplir la necesidad de las grandes masas del Oriente. Es verdad que muchos eran ricos, muy ricos, pero muchos más vivían en la más abyecta pobreza. Sin embargo, todos tenían una gran necesidad y hambre espiritual, pues no habían encontrado la verdadera satisfacción ni la manera de hacer frente a los problemas de la vida. Y aunque en aquel tiempo hubiese una expectativa general sobre la venida de un Mesías,

El testimonio de obras y palabras lo encontramos en los capítulos 2 al 12. El testimonio de Jesús a sus testigos y el discurso del aposento alto lo tenemos en los capítulos 13 al 17. Y el testimonio de Jesús al mundo entero está expuesto en los capítulos 18 al 20. Y el capítulo 21 nos presenta el epílogo que nos habla del Cristo glorificado. Otra división de este libro mucho más general comprende tres partes, basadas en los temas más preponderantes en cada una de ellas. La primera, que abarca los capítulos 1 al 12, se titula Luz. La segunda, que comprende los capítulos 13 al 17, se titula Amor. Y la tercera, formada por los capítulos 18 al 21, lleva el título de Vida. Y estamos, pues, listos para comenzar nuestro estudio del prólogo. Y, estimado oyente, esta es, sin duda alguna, una de las secciones más profundas de las Escrituras. Y creemos que ninguno de nosotros podrá entenderla cabal o aún adecuadamente. Solo podremos detenernos al borde de estas grandes verdades. Así que dirigiremos nuestra atención a los detalles que caracterizan a este Evangelio y que contribuyen a una mejor comprensión de su contenido. El capítulo primero de Juan lo hemos dividido, como ya dijimos, en dos secciones. Primero, el prólogo a este Evangelio, que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18. Y en segundo lugar, la introducción al Evangelio de Juan, que se encuentra contenida en los versículos 19 al 51 de este capítulo 1. Ahora, el tema central del capítulo 1 es el Logos, o sea, el Verbo o la Palabra. Como nuestro tiempo ha concluido, vamos a detenernos aquí y entraremos de lleno en nuestro estudio del capítulo 1 en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, estimado oyente, a acompañarnos durante nuestro recorrido por el Evangelio según San Juan. Le aconsejamos leer todo este primer capítulo antes de nuestro próximo programa, de modo que se familiarice con el tema que vamos a considerar.